Pues mira, me encantaría saber demás compañeros que le sigan entrando en ese tipo de movimientos. Como asociación de hoteles hacemos por lo menos 2 o 3 limpiezas en conjunto con la CDSU y con la operadora de playas y aquí ayuntamiento. Más sin embargo, nos encantaría ver más. Hace como tres meses, hubo una limpieza de los comerciantes. Se juntaron casi 1,000 personas entre los grupos que traíamos con los hoteles y los grupos que trajeron ellos. Pudimos generar arriba de 300 kilos de basura recolectada. Entonces los invito a que nos apoyen con eso. Si no pueden unirse a los movimientos masivos, empiecen una persona a la vez, párense enfrente de su negocio, empiecen prácticas de sustentabilidad y limpieza. Y es a través de eso que vamos a impulsar más cultura como esta, que es mantener nuestros hogares limpios. Es un llamado a toda la ciudadanía y gente que le guste todo lo que es el cuidado del medio ambiente, sobre todo en nuestras zonas de playas. Estamos generando limpiezas cada mes, que estén atentos a nuestras redes sociales, cuales los vamos a invitar. Y pues el objetivo es, uno de ellos es crear conciencia de la gente cuando vengan a la playa a divertirse, a pasarla un rato agradable. Pues vamos recogiendo nuestra basura y tratar de dejarlas en los contenedores. Si no hay, pues llevarnos la basura a nuestro hogar y depositarlo ahí para que pase el camión de la basura. La respuesta ha sido muy favorable. Hemos visto no nada más gente de gobierno, sino ciudadanía preocupada, ocupada por el tema del cuidado del medio ambiente. De hecho, ya tenemos 2 playas certificadas en Mazatlán. Tenemos una de uso recreativo que son 500 metros, Playa Gaviotas. Y tenemos, hay que decirlo, tenemos la playa certificada de conservación más grande a nivel mundial. Nos acaban de dar un reconocimiento. Son 6 kilómetros de playa, que es el Playa El Verde Camacho. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, nos unimos a un esfuerzo más que hace el operador de Mazatlán, pues a limpiar un tramo de playas. Es una playa que llegamos a impactar en gran fuerza, porque el grupo que se vino, pues son jóvenes que traen la idea de generar un cambio en cuestión de ambiental. Y no se digan las playas, pues que son su riqueza aquí en el puerto. Estamos muy agradecidos con la invitación que nos da la operadora. La visión del gobernador, la idea es impactar en cualquier cosa, no nada más playa. Hay mucho por hacer, hay que reforestar, hay que hacer limpiezas en parques, en colonias, en todos esos espacios públicos. Entonces venimos aquí a obedecer una instrucción también del señor gobernador, por lo que estamos apoyando en todo lo que se necesite a la operadora y a todas las direcciones de ecología de los municipios, en los municipios costeros, y vamos a seguir trabajando por las playas limpias.